la voz que conoces. Un estilo que enamora. Un osito dormilón le regalé. Daniel Cardoso. Si me llevo a morir, no la culpen a ella. Ahora como solista, Daniel Cardoso. En diciembre, espectacular lanzamiento. Con lo nuevo de Daniel Cardoso, un póster almanaque autografiado.